lugar para nosotros. Para que tú sientas el sabor de los tambores de los negros. Que ahí siempre se toca. Sí, los negros hasta que tú sabes. Y la negra con la cadera y... Y el movimiento y el baile. No, eso es... La gente toda la noche ahí, tú sabes. Bueno, es que yo me acuerdo, tú sabes, del tiempo de la infancia y todo eso. Vamos a ver si nos llevamos la charanga. No, pues completita todo. Mira, que más está el técnico. Nos lo vamos a llevar para que tú sabes. País